Di que me quieres una vez. Ay, dímelo, mamá, dilo así. Quiero oír. así. Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Y te adoro, di te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. Gozando contigo, mi amor. Amor verdadero. Amor verdadero. Si me quieres, dilo ahora. No lo dejes para luego. Repítelo, cielo, otra vez. Di que me quieres una vez. Ay, dímelo, mamá, dilo así. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Por los mares de mis islas aún navega el mensajero, con la palabra que se extiende por todito el mundo entero, con un curso firme y decidido, viene de este tiempo España, señores, la libertad. Lo tiene muy comprometido, cimarrón que lo diga el tambor. Eco bien la ñeque que va a acabar. Día está, día está. La huevo ella chambeoa. Día está, día está. La yo ella yo mavegua. Día está, día está. Yo mi ya pongo bae. Día está, día está. Mocha eco y coco. Día está. Y vivos como los de mi papá. Más sabe el diablo por viejo que por diablo tú eras. Chapacá. Día está, día está, día está. Día está, día está, día está. Lo vi con los chiquitines, jugaban a ver pasar los señores pajaritos y el mensaje en su cantar. Escucha que canto hermoso, me decía mi mamá. Chapacá. Libres de tres razas, las tres saben del valor y el amor. Soy antillano, soy antillano, de corazón, de corazón. Amor. suena el tambor, que tira, que zumba, que cosa me dice que trae la rumba. El quinto repica curando yo el cuero al son de la tumba. Soy antillano, soy antillano, de corazón, tamborero. Yo soy tamborero para hablar de amor. Soy antillano, soy antillano, de corazón, y yo me tomaron tamborero, de corazón, hablar de amor. Yo tomo el tambor. Eco es zarandele, zarandele, ye, ye. Eco es. Si pierdes la clave conmigo la encuentras. En fiesta de cuero yo marco el sendero, en fiesta la fuerza. Soy antillano, yo soy antillano, de corazón, ay, yo me tomaron, tamborero, yo tomo los cueros y le canto al amor. Soy antillano, yo soy antillano, de corazón, ay, de corazón, tamborero, yo soy buen rumbero, le canto al amor. Y anda, y anda, y anda, y anda. Pues Sangarroco, Orumba Rolo, Efe, Arabia Humón, Aguana Pimba, Huevo y Chan Chabello, Ubane, Ubane, Ubane, Eye Cruco, Jeremy Vivi. ¿Cómo voy a explicarte si tú no me atiendes? Ya tú no eres de los de acá. No me para bola y dice que no entiende. Baja la cabeza y pide perdón. También quiere remordimiento a la fuerza. Verás que así vivirás mejor. Traté de hacerte gracia y me salió una mueca. De tantos que sí la hacen, son pocos que en verdad la pagan. Y aquellos que no la hacen, un montón también la pagan. Traté pero no podía, igualito día tras día en una situación que me exprime la vida. Un callejón sin salida. ¿Qué te has creído y para dónde vas? Ven a castigarme por aventurero. Ya tú no eres de los de acá. Ahora quieres negarme lo que yo más quiero. Baja la cabeza y pide perdón. Estás condenando un hombre inocente. Si ya no me quieres será tu mala suerte. Cuando estaba en algo me decían señor y don. Y ahora que estoy de mala me gritan mira Colón. Me pregunto qué ha pasado con la suerte que tenía mientras voy buscando la vía perdida del callejón sin salida. Thank you. más que amigo. Y el tiempo que conllevamos se vuelve tiempo perdido. Tú que me conocías y era casi como yo. Quiero ver la luz del día. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yeah.

te habló, lo abandonó para siempre. No se puede morir a la naturaleza, a lo que nace otra, jamás otra pendereza. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón, hay que tener compasión, basta ya de

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oye, Juancito, ¿para dónde va? Juancito, mi primo campesino, se decidió radicar en la ciudad. Y yo, curioso por no verlo, un día lo fui a visitar. Su persona la encontraba diferente. Le pregunté, familia, ¿cómo le va? Su rostro como sollozando un llanto, Juancito empezó a explicar. ¡Qué bestialidad! Thank you.

muchas malas mañas. Mira, está fumando las cáscaras de guineos otra vez. Thank you.

déjate de tanta cosa. Si tú sabes que tarde o temprano nos encontramos en cualquier sitio y... No te engaño, ni seré un pasatiempo de una noche. Con un beso que te dé, nada en el mundo importará. En un instante entenderás completamente que tu alma es mía para siempre y siempre. La vida entera yo he de esperar por tenerte en mis brazos. Pero toma mis manos y abrázame fuerte. Cierra los ojos. Yo la muerte.